amigos, bienvenidos. Hoy tengo un tema bastante interesante. Créanme que viendo a tantos pacientes, pues voy aprendiendo mucho. Siempre he reconocido que mis pacientes han sido mis grandes maestros, no nada más mis profesores universitarios. Y hay ocasiones en que empiezo a hacer como una especie de estadística, un análisis de cosas que se repiten con mucha frecuencia en los pacientes. Como saben, pues una de las cosas a las que más me dedico es a toda la cuestión de pareja. Y cuando llegan con los enormes sufrimientos, dolores, traiciones, infidelidades, me hacen esta pregunta: Lucy, ¿qué pasó? ¿En qué momento pues las cosas se deterioraron? ¿En qué momento se nos salieron de las manos? Si pues yo lo amaba mucho o la amaba mucho. Como que no lo pueden creer que algo que empezó casi como un cuento de hadas se haya convertido en lo que se convirtió. Lo que yo me puse a ver son los errores sutiles. Remarco la palabra sutil porque es algo de lo que no te das cuenta de entrada. Es como muy paulatino, es muy de poco a poquito y va creciendo. Y te das cuenta del gravísimo error que cometiste cuando ya es demasiado tarde. Entonces sí quiero hacérselos notar, primero para que ustedes utilicen mis palabras y el análisis que hago y lo apliquen a sus propios casos, a su propia vida, obviamente pues de casos pasados, y para relaciones futuras que no vuelvan a cometer estos errores. Los que quieran, ya sabes que me gusta que tengan a la mano lápiz y papel, que apunten, a veces que repitan el mismo video un par de veces para que pues verdaderamente se convierta en un aprendizaje y ustedes puedan hacer sus propias reflexiones en algún cuadernito de tarea. Así es que ahí les van los tres errores. Número uno, el que encabeza la lista, no solo en importancia, sino que es el que yo veo con mayor frecuencia. Digo, no es algo 100% matemático exacto, pero yo te diría que casi el 90% de las parejas se dan cuenta con mucho dolor de este error. Es el siguiente: dar demasiado. ¿Ve lo que te estoy diciendo? Me dicen, pero Lucy, si yo di mi cariño, mi amor, mi atención, mi fidelidad, si le eché todas las ganas a esta relación, algunas que son ya excesivas, que personas así casi rescatadoras, yo le prestaba dinero, yo le resolvía la vida, yo le hacía y le tornaba. O sea, ¿por qué no funcionó? Uno pensaría de entrada, sin darse cuenta de este error sutil, que es al revés, que una relación pues, se echa a perder porque la descuidas, porque no tienes atenciones con tu pareja, porque que ese es el otro extremo, tampoco se los recomiendo, no estoy diciendo que esa es la salida, pero no te das cuenta cuando empiezas a dar y dar y dar y dar y dar y dar demasiado. ¿Qué sucede cuando das demasiado? Van a acabar abusando de ti, vas a malacostumbrar a la otra persona, no lo va a valorar, no necesariamente te va a dar de manera recíproca. O sea, no es que tú quieras pasar factura, de que digas, bueno, te di esto, ahora tú me das el otro, pero oye, más o menos, si esperas que lo valoren y que lo agradezcan. Dejas de darte a ti mismo. Cuando das demasiado, no sabes la carita de sorpresa con la que me dicen los pacientes, ay, ahora que terminé la relación, después de tanto dolor, de todo el síndrome de abstinencia, del duelo, me doy cuenta de cuánto me descuidé, cuánto di para allá y no di nada. Porque antes me quejaba, me dicen, de que no me daban, que yo daba y daba y daba y que la otra persona no me daba a mí. Pero ahora me doy cuenta que yo tampoco me daba a mí. Vean nada más, ahora sí que dense cuenta de ese gravísimo error de dar demasiado. No estoy diciendo que no des nada en una relación. Puedes dar, pero dosifica. ¿Qué significa dosificar? De poco a poquito. Mira, voy a hacerte esta comparación. Un medicamento recetado por un médico, apropiado para tu enfermedad. ¿Qué va a hacer el médico? Te lo va a dosificar. te va a decir, no sé, tómese una tableta cada 8 horas, durante 10 días y no lo mezcle con alcohol. Es una dosis. Y además la dosis va a ser el número de gramos que contenga ese medicamento. ¿Qué sucede si tú dices, ay, es que el medicamento es muy bueno para mí, me voy a tragar 5 o 8 o 10 píldoras? Te intoxicas, ¿o no? Entonces, para que el medicamento funcione, lo necesitas dosificar. Lo mismo con tu amor, con tu cariño, con tu atención. Y no me refiero a la famosa frasecita machista de que hay que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿ya la han oído esa frase? No, no es en ese sentido egoísta. No es que te prives de la satisfacción que te da compartir con tu pareja, ver su cara de alegría cuando le tienes alguna atención y que le haces sentir especial. De lo que hablo es de que no exageres, no te sobrepases, no sobrelimites, porque vas a acabar muy mal. Me someto a la prueba, si no crees lo que te estoy diciendo. De veras anota tus últimas relaciones y checa en cuáles diste demasiado y ve cómo terminaron. ¿Ok? Y no, de veras, no, yo no necesito a fuerzas que tú me des la razón, pero lo que quiero es abrirte los ojos y sí hacerte notar que dar demasiado es un grave error. Y lo más importante, no te das cuenta. Cada vez vas dando más y más y más y más y más hasta que ya estás totalmente con el agua al cuello. Bueno, hago mucho énfasis en este punto y lo digo con mucho entusiasmo porque de veras es una medida preventiva. Si tú tomas nota de dosificar, y eso incluye que no te dejes chantajear, ¿eh? Porque tú puedes decir, ah, bueno, le voy a hacer caso a Lucy y voy a ir dando con medida, con equilibrio. Le doy a mi pareja tiempo, atención, pero también me doy a mí. Tu pareja puede, si es una pareja posesiva, demandante, controladora, no le va necesariamente a gustar. Hasta te puede decir, ay, es que yo no te importo. Te importan más tus amistades o tu trabajo o tu fútbol o lo que sea que yo. Para que tú sigas dando y dando y dando y dando. Te lo dicen como queriendo causar lástima, como presionando, como haciendo un comparativo muy injusto, donde supuestamente la otra persona está dando más que tú y te quieren exigir más de lo que tú quieres dar. O te dicen, no, es que no me quieres porque no haces tal o cual cosa. No caigas en esos chantajes y en esas manipulaciones tan inmaduras. No creas que dando más vas a demostrarle a la persona cuánto la amas. Y sobre todo que después eso va a tener un buen resultado para ti. Casi te lo firmo, te lo garantizo, el resultado va a ser nefasto. Bueno, error número 2, son nada más 13, pero este fue el que más pasión y más entusiasmo le pongo. El error número 2 es la famosa codependencia. Esta no es tanto dar, aquí como tengo muchos videos sobre codependencia, voy a decirlo de una forma un poquito más breve. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que ya no es nada más dar, sino que la otra persona se convierte en el centro de tu vida. Que ya tú dejas a un lado todo lo que tú eras, dejas de ser tú, te hace cuenta que te fusionas con la otra persona. Pierdes tu individualidad, pierdes tu forma de pensar, de actuar, porque pones al otro en un pedestal. Lo conviertes en como en el sol y tú como un planeta que giras a tu alrededor. Y si la otra persona está contenta, tú estás contenta. Si la otra persona se molesta contigo, tú estás triste y deprimida. O sea, te pones totalmente en sus manos a nivel emocional. Hay una frase que me encanta y que es muy cierta. Quien tiene más poder en una relación es quien menos necesita al otro. Ya sabes que si tú caes en codependencia, tu pareja se va a convertir en una verdadera necesidad. Enfatizo la palabra necesidad porque estoy comparándolo como el drogadicto que necesita su dosis de cocaína, el alcohólico que necesita su bebida, el fumador que necesita su cigarro. Ese no es amor sano, ese no es amor equilibrado. Y nuevamente, la codependencia, aunque al principio sea rico, o sea, rico me refiero a tú para mí, yo para ti, juntitos para todos lados, y nos mandamos 20 mensajitos de texto todo el día, y nos vemos cada vez que podemos, y no nos separamos ni un minuto. Ya sé que al principio es agradable, pero nuevamente acaba mal. Ahí está otra vez la pruebita. Checa todas las relaciones que tú hayas tenido en las que caíste en codependencia. ¿Cómo terminaron? Bueno, tercer error. Y este también ya me lo han escuchado, pero lo refuerzo, no importa. Porque sí quiero que quede hiper claro y sobre todo porque pues ya sé que algunas personas no coinciden conmigo, pero cada vez me convenzo más. El tercer error es querer arreglar las cosas hablando. Cuando uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, en lugar de arreglar las cosas, las empeoras. Ya he dicho que la comunicación no funciona para resolver problemas. Es muy agradable la comunicación cuando no hay problemas. Platican, dialogan, se comentan cosas, se cuentan sus intimidades, pero cuando ya empiezan los problemas y los mecanismos de defensa y los malos entendidos, y uno cae en querer hablar. Vaya, tengo una paciente que literalmente perseguía a su marido de habitación y en habitación en la casa. Tenemos que hablar, no podemos acostarnos enojados. Vamos a dialogar. Y el señor ya la volteaba a ver con unos ojos de pistola de ya cállate, ya déjame en paz, ya me estás asfixiando. Y la señora como veía que no había una respuesta por parte de él, más hablaba y más hablaba y más hablaba. Entonces todo acababa en drama, a veces el señor se salía de la casa y daba el portazo porque ya era insoportable oírla. Cuando llegaron a la terapia en pareja, ¿sabes cuál fue la primera cosa a la que se quejó el señor? Me dice, ay Lucy, mi mujer habla demasiado, ¿cómo le hago para que se calle la boca? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y la señora ingenuamente creía que su problema era la falta de comunicación, ¿cómo la ven? Entonces, yo te voy a decir que hagas lo contrario. Igual que te dije que para dar demasiado, la respuesta es dosifica. Para la codependencia, la respuesta es, tu pareja es importante, pero no es una necesidad prioritaria en tu vida. Para el exceso de comunicación, esos ataques de sinceridad, esa necesidad imperiosa de, ¿y qué piensas? ¿Y qué sientes? Y aclárame, ¿y por qué? No, por favor, en lugar de usar la comunicación, cuando hay problemas, hay que hacer un análisis de la relación total. Ese análisis de la relación total, pues vaya, yo tengo una cierta metodología, eso ya lo hacemos aquí en la terapia, sobre todo en la terapia individual, donde les ayudo a ver con más claridad, de una forma global, porque les dije, los problemas son multifactoriales, no se deben a una sola causa. No se van a arreglar nada más, es que hablo con él y habla conmigo y vamos a llegar a un acuerdo. La gente hace acuerdos y luego los rompe. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el hábito, la costumbre. Aunque uno haya hecho un acuerdo de buena voluntad, esos hábitos te arrastran y te jalan. Ya traemos una cierta programación. Pero bueno, esa metodología es más larga y más complicada y sí tiene que ser individualizada, donde te ayudo a ver con toda claridad cuál es el problema real. Y una vez que ya ves el problema real, ya puedes buscar soluciones. Te lo comparo con una enfermedad. Para que tú realmente puedas tener un buen diagnóstico de alguna enfermedad física, pues ¿qué haría un buen médico? Te va a hacer muchas preguntas respecto a tu estado de salud y a tus hábitos. Tal vez te mande a hacer análisis. Tal vez te haga alguna exploración física. Todo ese conjunto de datos y de detalles le va a dar el panorama más claro, más exacto, para poder hacer tu diagnóstico y darte el tratamiento adecuado. Ya saben, amigos, que con todo mi cariño, porque miren, pues tal vez hablo así muy claridoso y muy franco, pero también soy cariñosa, también soy cálida y empática, no crean que me dedico a regañar, yo lo que quiero es nada más abrirles los ojos, que estamos a su disposición, tengo pacientes de todos lados del mundo. Algunos me contactan vía telefónica, vía Skype, ya saben que podemos atenderlos con todo cariño. Y sí, para que salgan adelante de una forma rápida y práctica. A mí no me gusta tener a los pacientes aquí meses o años. Primero que nada, que tengan claridad de lo que verdaderamente está pasando, toma de conciencia y herramientas apropiadas. Bueno, ya sé que este es un video controversial, así es que me encantaría saber sus opiniones y sus comentarios. Los disfruto mucho. Hasta la próxima.